las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, estimados amigos oyentes. Que la bendición de Dios la sea recibida por usted en esta mañana, alcance su vida, su corazón, su alma, sus sentimientos, sus pensamientos y su entorno, con sus hijos, sus familiares, su esposo, su esposa, hijos, hijas, nietos, todos los que están en este lugar, en su lugar donde se escucha este su programa Manantial de Fe. Nuevamente la Iglesia Apostólica Unicista de Chile se hace presente en este programa, en el cual es de tanta bendición para tantísimas personas. En este fin de semana tuve el agrado de poder conversar con algunas personas que escuchan este programa, que no van a nuestra iglesia, pero sí son oyentes asiduos. Esperan a este programa porque dicen que realmente les trae como si fuese un manantial, un oasis de paz, de bendición y de felicidad en su hogar y en sus vidas. Que así sea también para todos ustedes, para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, hermanos en el Señor Jesucristo, que la bendición de Dios fluya para cada uno de ustedes. Luego más estaré entonces leyendo para ustedes un salmo. Escuche este salmo que es precioso. Se lo leo para su enlevo espiritual. Dice así el Salmo 143. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. Lindo y precioso salmo, un salmo especial para nosotros y para cada uno de los siervos y siervas del Señor que en esta mañana ya reciban y se aliente su corazón y se aliente su alma. Tome fuerzas. Sí, si fue un fin de semana bonito, lindo, si no pudo ir a la iglesia, si no pudo hacer esto u aquello, oiga, hoy día en la mañana Dios le está dando y renovando sus fuerzas. Le está dando fuerza, está renovando sus fuerzas a través de esta palabra de Dios. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, dice el salmista. Sí, y dice que por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo, o soy tu sierva. Qué oración poderosa y qué oración linda. Porque dice aquí, al principio del Salmo, dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Es una oración. Entonces, estimados amigos oyentes, qué bueno, estamos en sintonía, estamos en la audiencia de este programa Manantial de Fe, y me alegro de poder estar en esta mañana juntamente con ustedes. Sé que muchos de mis hermanos y hermanas están orando por este programa radial para que usted y todos nosotros tengamos la bendición de Dios. Luego estaré saludando a nuestros amigos radioyentes, los que comúnmente me dicen que los salude. Ahora, si usted quiere llamar a nuestra radioemisora, llame a nuestra radioemisora. Aquí tenemos un teléfono especial para que usted pueda contactarse con este programa Manantial de Fe. Y si quiere pedir oración, también vamos a orar al final de este programa. El teléfono es el siguiente, anótelo. El número es 22-872-7871. Ese es el teléfono. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a escuchar un poco de un himno lindo para cada uno de ustedes y para mí también. Gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Entonces, amigos radioyentes, para ustedes un grande saludo a todos los que están en sintonía, que no los conozco ni sé su nombre, Y también voy a, voy a dejar de lado algunos nombres en el otro programa, a no ser que usted me confirme que puedo yo saludarle. Confírmeme, por favor, para que no sea muy reiterativo todo el tiempo. Y si usted quiere, siempre lo haremos. Pero vamos a dejar lugar a otras personas también. Saludos con un grande abrazo. Un grande abrazo afectuoso a nuestro diácono, diácono Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, un grande abrazo, querido y bien amado hermano y diácono de nuestra iglesia, Sergio Muñoz. A su hija Francesca Muñoz y su hija Ana Muñoz también. A nuestra hermana María Boisín. A nuestra hermana Claudia Gajardo. A nuestro hermano Luis Candia, Isabel Reyes, Jenny Candia y a Cristian Carrillo. Un grande abrazo para todos ustedes. Para mi hermano querido Homero Díaz. Para la hermana Lidia Díaz. Al hermano Diego Ingelco. Diego, que Dios te ayude. Hermana Marina, oh hermana Marina, Dios le ayude y le bendiga. Marina Calderón, un abrazo. Saludos con afecto para nuestra hermana Ana Gáez e hijos. Y su esposo Claudio también. Para nuestra querida hermana Ira Razabal. Dios te bendiga, hermana. Dios te va a sanar. Vas a estar luego en la casa del Señor. No te pierdas más. Los cultos están preciosos. Y vamos a tener nuestro aniversario pronto, pronto. Así que el Señor te mejore, querida hermana Mercedes Ira Razabal. También a la señora Carlina Ira Razabal. A nuestro estimado hermano Nelson Carrasco. Que su cuñado siga con esa salud que Dios le ha dado y ya libre de todas estas cosas a través de la operación que Dios puso su mano ahí. Sí, Alejandra Castillo también, felicidades por su cumpleaños. Hermana Matilde Velázquez, un grande abrazo, saludos. Nuestra hermana Pamela Fuentes Erices, Deidamia Mancilla, Magdalena Delgado. Sí, saludos en el nombre de Jesucristo. Saludos a Eduardo Muñoz Rodríguez y su esposa Digna. Y también saludo a Rosita Rodríguez Camaño, Marcela Lagos Ríos. Oh, que Dios le bendiga, hermana Marcela. Siempre pensamos en usted, en su madre. Sí, hermano Pedro de la Fuente. Hermano Pedro de la Fuente, que comúnmente conversamos un poquito con él. Dios te bendiga, querido hermano. Sí, también quiero saludar, porque van a subir por Facebook este programa, también a Puerto Montt, allá en Puerto Montt, Erika y Angelina y todas las personas que se han agregado. Pongan un me gusta o alguna cosa en el programa para que se vea que realmente están escuchándolo, pues. También a Beatriz Alvear y Mildred Alvear, mis nietas queridas. A Priscila Cortés también, a Juan Carlos Cortés. Juan Carlos, Dios te dará, sí, el aliento y te dará el consuelo. Sí, a la pastora Milka Peralta y a Augusto, su esposo. Al pastor Luis Maldonado, Manuel Gajardo, Silvestre Rojas. Y para la Argentina. La Argentina del Sol Radiante. Argentina, pastor Oscar Arenas. Dios bendiga a usted, su familia y su congregación. También saludo al Brasil, a mi hijo querido Juan Alvear y su esposa Juliane, a la hermana Dijanira, a su familia, a todos ellos, todos los que están escuchando, al pastor Gerson, Luis Alvear, Stoll, también al pastor Adán Gabriel, Alvear Stoll y Michelle, su esposa. Grande abrazo, saludos. Sí, luego los tendremos por aquí para nuestro aniversario. Será un placer grande, una grande alegría y gozo para mí como acompañamiento de mi familia. Sí, que Dios les bendiga poderosamente a mis hijos queridos que están aquí conmigo. Neftalí, que días atrás estuvo predicando aquí en la radio. Un poquito solamente, apenas dio la introducción, pensó que eran más minutos y ya se vio que estaba al final. Bueno, Neftalí, Dios te bendiga, Dios te ayude. Hermano A todos ustedes un grande abrazo, y a Ariel, gracias a Dios, ya Ariel ya está saliendo de esa otitis. Que Dios te bendiga poderosamente, te amo, querido hijo. También Paulo, Paulo querido, que Dios te bendiga, te ayude. Has sido un hijo maravilloso, obediente, inteligente, y lo seguirá siendo porque eres un hijo de Dios y eres mi hijo, que te amo mucho. Sí, para los Estados Unidos, allá en Texas, mi cuñada dice que hay varios que me que escuchan. Bueno, pongan un me gusta, pongan un ahí una cosita, un saludito pequeño. Luisa Tanner Alvear, Dios te bendiga, mi hermana querida. Saludo cariñoso para Jonathan Alvear, allí en Congers, mi querido sobrino, un grande y poderoso hombre de la palabra de Dios. Para Dorothy Alvear, también mi querida cuñada, Dios les bendiga poderosamente a todos ustedes. También saludos a nuestra hermana María, que días atrás llamó por la radio, María Peñalosa, parece que es el apellido. A usted, ¿cómo está su hijo, hermana María? ¿Está mejor? Hemos orado por ella, por él. Entonces, hágase presente también con otra llamadita, si quiere usted, y le vamos también a saludar todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a saludar. Pero mire, antes de encerrar los saludos, que hasta aquí dejo los saludos de las personas que nosotros comúnmente conocemos o estamos aquí en compañía, en la radio, le voy a dejar un saludo. Mire, un saludo que... Ah, no, este saludo es muy especial. ¿Sabe quién es? No, no sabe. Pero yo le voy a decir el saludo del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo le va a saludar en esta mañana a usted, en la segunda misiva, la segunda carta que él escribió, la segunda epístola. Al final, en el capítulo 13, dice así el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Firmado por el apóstol Pablo. Le gustó, ¿verdad? El apóstol Pablo saludando aquí en el programa Manantial de Fe. ¡Oh, qué lindo! Mire, hoy voy a dejar un poco de tiempo para predicar la palabra del Señor, pero quiero decirle que nuestro aniversario de nuestra iglesia ya se acerca y usted está convidado a asistir los cultos. Los cultos van a ser a las 6 de la tarde, día sábado, y también el día domingo a las 6 de la tarde. Sí, va a ser tempranito, porque vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Así que todos nuestros radios oyentes, los que quieran visitarnos, a las 6 de la tarde sábado, a las 6 de la tarde día domingo. Pero la iglesia, en la iglesia tenemos varias actividades: el sábado de temprano, el sábado, y el domingo desde la mañana tenemos, vamos a pasar todo el día en la casa del Señor. Sí, gracias a Dios por esto, porque nuestro aniversario va a ser el día 7 y 8 de febrero, para que entonces, ¿no es cierto?, podamos adorar a Dios y vamos a recibir poderosos mensajes de hombres de Dios reconocidos en muchas partes de esta tierra, muchos países. Sí, digo muchos países, porque así es la verdad. Bueno, que Dios les bendiga poderosamente. Entonces, luego más estaré leyendo la palabra de Dios, la que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Y Muchas gracias, estimado amigo Juan Carlos. Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, es muy conocido este lugar y todo el mundo lo menciona, este lugar, porque es una grande y poderosa realidad. Lucas capítulo 6, voy a leer del versículo 43 al versículo 45, que dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, la palabra del Señor, que habla tan profundamente y tan claramente, sin dudas a un equívoco. No podemos dudar de la palabra de Dios. Es tan clara que el Señor Jesucristo está hablando aquí, y está hablando lo que Lucas escribió para nosotros. Está hablando una razón, el razón del fruto de lo que el hombre o la mujer hace a través de sus actos, de sus palabras. Porque cuando la palabra de Dios descubre los pensamientos y las intenciones del corazón, se deja ver intrínsecamente, se deja ver lo profundo, lo que realmente es del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo nos dice así: que no es buen árbol el que da malos frutos. Y es una tremenda verdad. Yo aprendí de mi padre, aprendí muchas cosas de los árboles, de los arbustos, de las plantas, incluso de las hierbas y plantas medicinales. Aprendí mucho, mi papá era un hombre muy sabio a ese respecto. Y veía yo, por ejemplo, hay unos naranjos, que el naranjo son de diversas cualidades, ¿no es cierto? Hay una naranja que es muy amarga, y hay unos limones que tienen gusto a naranja y que son dulces, y el árbol es parecido, muy parecido. Pero como dije, hay un naranjo que da una naranja linda. A mí me gusta la naranja, esa naranja de la cualidad Thompson, que es una grande, que tiene cáscara gruesa, que uno lava la cáscara y se lo come amascada, con cáscara y todo. ¡Oh, cómo es rica! Y hace muy bien. Bueno, ese es mi gusto nomás. Algunas veces le saco la cáscara, sin duda. Pero mire usted, hay otros naranjos que dan unas naranjas ácidas, agrias, amargas, que en gastronomía muchas veces la usan para una mermelada especial. Sí, porque han visto eso. Pero no, mucha gente no la come así, porque es muy amarga. Y hay árboles o arbustos. Le voy a poner, por ejemplo, yo estuve en un lugar que es a los pies de la montaña, y vi que habían unas guías de parra, había una parra, una mata de uva, para que usted comprenda. Yo creo que todos los chilenos lo comprendemos. Y entonces dije, tiene que haber frutos, porque era más o menos en el mes de febrero. Y subí hasta que encontré bien la guía, subí un poquito y habían frutos, habían racimos pequeños de uva. Y entonces saqué y lo puse en la boca, pero eran duros, duros como dátiles de estas palmeras, duros, y no eran buenos. Eran eran ásperos. Es como mascar un caqui verde. De esa forma era. Entonces la parra no era buena. Entonces cuando el hombre tiene de dentro de sí lo que da dentro de sí, los árboles lo que dan son frutos. La parra lo que da es el fruto. Y estos dos ejemplos que le he dado no son buenos. Entonces cuando la persona es intrínsecamente del corazón es bueno, da lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es afabilidad. Lo bueno es palabras de apoyo. Lo bueno es palabras que hacen a la persona tener felicidad, se sienten muy bien. Lo bueno del hombre y de la mujer es el amor, un amor sin retribución, darlo porque siente de darlo, palabras buenas, actitudes buenas. Cuando damos un regalo, lo damos porque, ojalá que no sea porque está comprometido de dar un regalo, porque el cumpleaños se le da un regalo. Sí, también puede darse un regalo bueno, lindo, maravilloso, pero ojalá que el mayor regalo que tengamos nosotros en nuestra vida sea nuestra vivencia, sea el continuo vivir con las personas y declararle nuestro amor, nuestra amistad, declararle que nosotros le estamos apoyando en sus vicisitudes, sus problemas, en sus angustias. Sí, que nosotros queremos ser diferente a otras personas que solamente comentan las cosas y no hay palabras, ni siquiera un gesto de ayuda. El hombre bueno, del buen corazón, dice que saca los tesoros. De ahí saca el tesoro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra es dicha y es escuchada por los demás, no hay caso de volver atrás la palabra. O la actitud, ya tuvo, ya hizo su actitud, ya hizo el gesto de alegría, de risa, o entonces un gesto de mal humor, ¿no es cierto? Un gesto que no es bueno, que es desagradable, ya frunció sus ceños, sus cejas. Oiga, ¿cómo es bueno poder entonces sacar del corazón todo lo malo y decirle: Señor, ayúdeme a sembrar bien, a hacer bien las cosas? Ayúdeme, Señor, para que mi prójimo vea que usted ha hecho una obra en mí. Dígale eso al Señor y va a ver cómo usted va a ir sembrando bien. Y aunque la tierra sea dura, la semilla en algún momento va a entrar. Sí, porque el agua de vida del manantial de fe va a estar regando esa semilla y va a dar fruto. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor. Oh, sí, si la persona solo dice palabras feas, dice garabatos, dice palabras que están hiriendo a los demás, está sacando lo que tiene en el corazón, y así es la persona. Pero si la persona, con buenos saludos, con buenas palabras, como dice el chileno, de buena crianza, pero si dice palabras de Dios, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es lo agradable y eso es lo que ayuda a los demás. Que Dios le bendiga en esta mañana por esta su palabra. Este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Señor Jesús, usted es el Dios de la gloria, el que se hizo carne para enseñarnos a nosotros, para darnos a conocer su bondad, su misericordia, porque sin su sacrificio en la cruz, en el Calvario, demostrando tanto amor y tanta misericordia, jamás nadie hubiera alcanzado el lugar que usted tiene preparado, el paraíso celestial, donde encontraremos la vida eterna para siempre. ¡Qué grande amor y misericordia, Señor! Gracias le doy porque en esta mañana, cada uno que ha escuchado en este programa, Señor, pueda quedar empolgado, pueda quedar lleno, pueda quedar, Señor, con ese halo de su Santo Espíritu y de su Santo Poder. Le pido también por los dolientes y enfermos que usted pueda extender su mano, sanarlos, libertarlos. En el nombre de Jesucristo, sean sanados y libertados y bendecidos. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, amigos radio oyentes, mañana nos encontraremos en este lugar, si Dios así lo permite. Radio Puente Alto, 107.7. Y le convido a nuestra iglesia, la calle José Victorino Lastarria, 630, de la población Pedro Aguirre Cerda. En el segundo sector, José Victorino Lastarria, 630. Entonces, hasta mañana, el reverendo Moisés Alvear se despide deseándole que tenga un lindo día, bendecido por Dios. Amén y amén, Jesús. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.